buenas tardes a toda la audiencia de Identia Comunitaria 103.3. ¿Cómo están? Mi nombre es Natalia Iglesias y esto es Del Mismo Barro. Buenas tardes, Oscar. Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Mi nombre es Oscar Cristaldo y, como bien dice Nati, este es el programa número 1 de Del Mismo Barro. Este programa está auspiciado gracias a, lo estamos logrando gracias a UDA, Unión Docentes Argentinos, y a UTEP, Unión de Trabajadores de la Educación de la Provincia de San Luis. Bien, nuestro teléfono de contacto es el 2664-649375. Esa va a ser la vía de comunicación. Bien, y el teléfono de la radio, que es el 2664-003011. Bien, este programa Del Mismo Barro, contanos, sepamos, aprendamos, ¿con qué se van a encontrar los oyentes cuando escuchen todos los miércoles de 18 a 19 horas con Del Mismo Barro? Primero nos vamos a presentar, ¿te parece? Dale. Acá a mi lado está mi co-conductor, sería Oscar Cristaldo. Él es docente, profesor de historia, trabaja en varias escuelas de la zona. Y bueno, ¿qué más podemos decir? Con 27 años de experiencia, ya a punto de casi por jubilarte. Bueno, ese otro tema. Bueno, y... Bien, y a mi lado está... No, la co-conductora no queda bien. La conductora de radio, Natalia Celeste Iglesias, también profesora de historia en distintas escuelas de la zona, licenciada en historia, escritora. Le mandó chapa, bueno. Sí, escritora. Tu libro está ahora en la feria del libro, así es que hay que chapear con eso también. Bueno, gracias. Y tenemos a Juanita como invitada especial del programa hoy. Y a la operadora estrella, que es Daniela. Daniela, hola. Hola, Juana, ¿querés saludar? Bueno, hola. ¿Puedes saludar? No quiere saludar, le agarró un ataque de timidez. Bueno, por ser este el primer programa, y va a ser un programa de presentación, ¿sí? Para que ustedes, los oyentes, sepan hoy de qué va a tratar este programa los sucesivos miércoles, ¿sí? Pero básicamente va a estar dedicado a temas relacionados con la educación, como problemáticas, contenidos, efemérides y sus tratamientos en las escuelas, prácticas docentes, sobre el estudiante como sujeto protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre la situación laboral y sindical del colectivo docente y sobre todo lo relacionado con la educación. ¿Sí? Bien, ese es el sentido que vamos a tratar de darle o por dónde vamos a encaminar con este programa. Pero contanos, ¿por qué Del Mismo Barro? ¿Por qué el nombre Del Mismo Barro? ¿Por qué el nombre? Bueno, Del Mismo Barro hace referencia a que todas las personas, a pesar de sus diferencias y orígenes, comparten una condición humana esencial. Lo podemos utilizar como una forma de enfatizar la igualdad y la unidad de los seres humanos, o también para llamar la atención sobre las diferencias de clase y la desigualdad social. Básicamente está relacionado con esto, ¿no? Del mismo barro. Bien. Y esto del mismo barro, ¿no? De nuestro origen, si se quiere, que somos todos del barro humano. Sí. ¿Sí? Hasta lo podemos relacionar con alguna ideología, alguna filosofía y hasta inclusive con alguna creencia religiosa, ¿no? Sí. Todo el barro. Sí. Pero el nombre, ¿qué tiene que ver con la educación? Bueno, es bien, porque acá hay que relacionarlo con la educación, claramente. La educación también nos iguala, pero nos iguala en cuanto a derechos y oportunidades como garante de los mismos, ¿sí? En este sentido. A pesar de tener distintos orígenes sociales, económicos y culturales. Es entonces en este sentido, ¿no? Que la educación se relaciona con este mismo barro. Bien, sí. Este lugar desde donde, como bien dijiste vos, nos iguala en cuanto a derechos y oportunidades. Bien. ¿Y el nombre, de dónde sale? Bueno, escuchamos recién la cortina musical, que va a ser la cortina musical del programa. Sale de la canción de León Gieco, que se llama justamente Del Mismo Barro. Y que además lo elegimos como cortina musical, pero En el programa de hoy queremos pasarlo entero al tema, ¿sí? Lo vamos a escuchar en los sucesivos programas cuando empiece. O sea, cuando empiece esta cortina, sabemos que empieza del mismo barro. Pero hoy lo queremos pasar completo, ¿sí? Así que el primer tema musical que vamos a escuchar en el día de hoy es entonces Del mismo barro por León Gieco. Cuando tenía solo 18, llegaba a Buenos Aires. Era marzo, de neblinas, del tren bajé temblando. Parecíamos todos del mismo barro. Los almendros saludaban al último gran verano. Lamentaban no hacer más sombra a unos gatos naufragando. Parecíamos esperanzas caminando. ¿Dónde quedó esa canción? Quizás adentro del corazón. Todavía quedaba algo del libro de primer grado. Se saludaban los pelos largos cuando las calles se cruzaban. parecíamos todos del mismo barro. Lucy traía unos diamantes de un mundo inesperado. Francia en colores, del día domingo, marcha de los estudiantes. Parecíamos esperanzas caminando. ¿Dónde quedó esa canción? Quizás adentro del corazón. Nunca creímos todo lo que nos pasó. Espectacular letra de León Gieco, ¿no? Este artistazo llamado Raúl Alberto Antonio Gieco, nacido el 20 de noviembre de 1951 en Cañada Rosquín, un pueblito de Santa Fe. Este tema salió en el disco Mensaje del Alma del año 1992 y que tiene otros éxitos como Los Alieres de Charlie, Maestra de Jujuy, Cinco Siglos Iguales, ese temazo que lo sacó por los 500 años de la invasión europea a América. Un temazo y que fue elegido por Nati para este programa, para Desde el Mismo Barro, y la verdad que es excelente la elección. Bien, y vamos ahora a analizar un poquito esta letra, ¿no? Porque tiene un contenido tremendo. ¿Cuántas partes significativas, ¿no?, que tiene esta letra? Por nombrar solo algunas, ¿no? Al inicio menciona que llegó con 18 años a Buenos Aires, ¿sí? Es decir que cuando va a Buenos Aires, León Gieco tenía 18 años y fue, de acuerdo a su fecha de nacimiento, en el año 1969. Una década, la del 60, precisamente convulsionada, ¿no? Con muchos hechos a nivel mundial y a nivel nacional también. Sí, así es. La década del 60, con la juventud justamente como protagonista, el surgimiento del movimiento hippie y pacifista, una resignificación del rock como protesta, se estaba dando la guerra de Vietnam, el comunismo y el anticomunismo en el marco de la Guerra Fría, el asesinato del Che Guevara, entre otros. Y a nivel nacional, por otro lado, la autodenominada Revolución Argentina, esta dictadura que tuvo como referente a Onganía, ¿sí? Y bueno, y se dieron en este marco hechos como el Cordobazo, este movimiento estudiantil y obrero que se va a dar en Córdoba en 1969. Pero hay otra parte de la canción. Hay una parte que habla acerca de Francia en colores, el Bien. Día domingo, marcha de los estudiantes, ¿no? Que hace referencia a ese movimiento estudiantil y de trabajadores que surgió en Francia en el año 68, el mayo francés. Sí. ¿Sí? Esta marcha que duró, y una huelga que duró 2 meses completito, principalmente en lo que es París, la capital de Francia, precisamente en donde los jóvenes, tanto obreros como estudiantes, marchaban en contra del consumismo, en contra del autoritarismo, en contra del imperialismo. Una marcha que hizo temblar realmente al gobierno de ese momento de Charles de Gaulle en Francia. Bien, y siempre al joven, al estudiante como protagonista, ¿sí? Y a los jóvenes, sí, perdón. Sí, sí. Y a los jóvenes obreros, ¿no? A los Porque jóvenes fue un obreros. Movimiento que después replica acá en el Cordobazo. Sí, exacto. Y volviendo a esta década del 60 convulsionada, como dijiste vos recién, también desde lo cultural, ¿no? Hay toda una convulsión, porque hay una parte también de la letra que dice, se saludaban los pelos largos. Y bueno, justamente los jóvenes usaban el pelo largo, los hombres más que nada, como forma de protesta. Y las mujeres, la famosa minifalda. Esto era una forma de rebeldía, ¿no? Por otro lado, la letra menciona no hacer más sombra a unos gatos naufragando. Si nos volvemos a la Argentina, justamente en esta década del 60 surgen en el rock nacional dos bandas de rock como Los Gatos y Los Náufragos, ¿sí? Los Gatos, que son esta banda, al menos los que leen algo de historia del rock, que son como los pioneros, ¿no? Sí. Del rock nacional, con el tema que fue el gran éxito del rock nacional, que fue La Balsa, también sí. Cantada por Tanguito. Sí. Pero volviendo a la letra de la canción, hay una parte que dice, Lucy traía unos diamantes de un mundo inesperado, ¿no? Que hace referencia a ese gran éxito de los Beatles, que fue Lucy en el cielo con diamante, que en inglés es Lucy in the sky with diamond. Horrible mi inglés, pero sí, bueno. De eso trata, ¿no? Este disco, que salió en el año 67, 1967, y que marca un antes y un después, inclusive, en todo lo que es la música a nivel internacional, en todo lo que es el rock, con ese disco de los Beatles que marca la era psicodélica. Bien. La banda del Club de Corazones Solitarios del Sargento Pepper. Muchos han interpretado a ese Lucy in Sky with Diamond como una sigla secreta del LSD, aunque John Lennon siempre habló que salió inspirado de un dibujo de su hijo Julian Lennon. Bien. Bueno, vemos entonces que en esta letra, más allá, ¿no?, de todos los hechos y datos históricos que se mencionan, hay un denominador común a este mismo barro. La figura del joven como protagonista en distintos contextos, luchando por sus derechos, luchando por sus ideales de cambiar el mundo. ¿Sí? Y bueno, en el tema, ahora vamos a presentar el siguiente tema. Esto que vos estás hablando, sí, que estás diciendo, ¿no?, tiene que ver con esto, ¿no?, de ese barro que unifica, que une a los jóvenes, no importa si es a nivel local o a nivel mundial. El joven es protagonista, el joven es el que mueve y hace mover al mundo. Un joven pensante, capaz de criticar la situación en donde vive. No importa de qué lado de la Guerra Fría esté, no importa de qué lado del mundo, porque así como existió el Mayo francés en una ciudad, en una sociedad netamente capitalista, por el otro lado también estuvo la Primavera de Praga en una sociedad netamente comunista, ¿no? Bien. Y el joven como protagonista reclamando su libertad. Y en Argentina el cordobazo, ¿no? El cordobazo, el tucumanazo, el rosariazo. Bueno, ahí, al año siguiente, ¿no? Bueno, y en el tema, casualmente, en el tema que vamos a presentar a continuación, queda a la vista, ¿no?, todos estos temas históricos, pero a la vez, cómo la transmisión de conocimientos de generación en generación suman a los procesos de aprendizaje. Y también vemos cómo la música es una herramienta importante de saberes, de conocimientos. Vamos entonces ahora a presentar el próximo tema musical. Papá, cuéntame otra vez, de Ismael Serrano. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia. Bosnia, los que morían en Vietnam. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores. Y como cantaste al vent y ocupasteis, ¡ay!, la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudiste hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos aquel Saint-Denis, queda lejos Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual. Las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Espectacular, espectacular la verdad la letra de Ismael Serrano, este cantante español nacido en Madrid el 9 de marzo de 1974. Y este tema salió en su primer disco que se llama Atrapados en Azul y es del año 1997. Este músico que creo que ya estuvo este año en Argentina, hizo una gira por acá. Y que tiene influencias reconocidas por él mismo, desde Joaquín Sabina, Serrat, Silvio Rodríguez, ¿no? Todos grandes monstruos de la canción de habla hispana o de habla de castellano. Aunque, y este es un punto de vista mío, ¿no? Es sí, como una dos, visión de dos, sí. Media derrotista, ¿no? Porque al final, en realidad, no todo da igual, ¿no? No, está de pie mientras siga luchando, mientras siga peleando y siga conquistando nuevos derechos, ¿sí? Ese final ahí yo diciendo un poco, porque además no podemos rendirnos así. Sí, sí. ¿No? Y bueno, y nosotros que somos de historias, como que está muy bueno cómo va tirando un montón de hechos históricos, está buena la letra, pero bueno, también coincido, ¿no?, con esto de que si no, no estaríamos hoy donde estamos, sí, ¿no? Sí, no, pero además está bueno lo que marcaste antes, ¿no? Esto sí. De decir cómo uno puede transmitir conocimiento a través de la oralidad, ¿no? Porque eso, papá, cuéntame otra vez, ¿no? Claro. ¿Cómo viene conociéndose de distintos hechos o procesos históricos? Porque el papá, ¿no?, le cuenta. Bueno, y la educación de eso se trata también, ¿no? De esta transmisión de generación en generación. Porque uno dice, ay, pero yo no lo viví. Pero bueno, me lo contaron en mi casa, cómo era cuando yo era joven. Y esto también hace a la educación, ¿sí? Sí, me hace acordar una frase que dice siempre Joaquín, pero bueno, eso sí. Es al margen. Bien. Pero además de esto, ¿no?, cómo aprender a través de la canción también. De la canción, sí, ¿no? Sí, porque totalmente. Uno tiene que prestar atención a veces a las letras de las canciones que siempre te va a dejar algo para aprender. Bueno, yo en la escuela lo uso bastante, ¿no? El tema de llevar una canción con la letra escrita, impresa, y ellos lo tienen que analizar, etcétera. Bueno, vamos a ir ahora a la nombrar. Publicidad, ¿sí? A nombrar a nuestros auspiciantes, los que auspician este primer programa del mismo barro en Identia Comunitaria, y ellos son UDA, la Unión de Docentes Argentinos Seccional San Luis, está convencida que la calidad educativa es producto de la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores de la educación. UDA, Seccional San Luis, siempre defendiendo los derechos docentes. Pedernera, 1055, Villa Mercedes, San Luis. Consultas por WhatsApp 2657-394592. Instagram, UDA San Luis. UTEP San Luis, Unión de Trabajadores de la Educación Provincial de San Luis. Sindicato docente, 20 años de historia, 20 años de renovación. Seguimiento de trámites y reclamos. capacitaciones y talleres gratuitos, mediación de conflictos institucionales, asesoramiento legal y convenios con descuentos en más de 70 comercios. Tomás Jofre, 1236 San Luis. Teléfono 2664-007714. Instagram, UTEP San Luis. Bien, a ellos muchísimas gracias. Las dos instituciones, los dos sindicatos, tanto UDA como UTEP, hicieron un homenaje y un saludo particular, principalmente al Papa Francisco, porque fue una persona que siempre ponderó y estuvo a favor de la educación pública y siempre pidió por la valorización de los educadores en general, y siempre creyó en la fuerza de la unión de los trabajadores. Bien, bueno, vamos a continuar con estos fundamentos, vamos a seguir un poco contando de qué va a tratar del mismo barro en los sucesivos programas de los miércoles, y tendríamos que arrancar un poco con esto de los fundamentos, ¿no? ¿Qué entendemos? ¿Qué, para nosotros, qué el sujeto, ¿sí? El estudiante, ¿cómo lo concebimos nosotros, sí? Este estudiante como protagonista, que es como lo venimos mencionando hace rato, sí. Sí, que tiene que ver con esto, es decir, el programa a nuestros oyentes, no queremos decir escuchadores porque programa, sí. Pero sí, nuestros oyentes se van a encontrar con una visión que es netamente nuestra. Sí, sí. Es hacia dónde o por dónde nosotros entendemos que debe ir la educación. Bien. Y por eso solamente elegimos algunos, como tampoco para agobiarlo, elegimos algunos referentes. Sí, bien, que también, ¿no? Esta cuestión del estudiante como protagonista, como sujeto activo, que se involucra directamente en el aprendizaje, que no llega a la escuela como un individuo completamente vacío, esa sería un poco la idea, sino que trae con él su historia, experiencias, valores, bagaje cultural, conocimientos previos, y no es una hoja vacía en blanco donde le metemos cosas que nosotros pensamos que necesita, ¿no? Entonces, la tabla rasa, ¿no? La tabla rasa. Sino que trae un montón de cosas. Trae una impronta. Por ser un individuo, ¿no? Un sujeto. Su propia cultura. Bien, entendemos entonces al estudiante como un sujeto activo, crítico, reflexivo y que principalmente trae un montón de cosas, ¿sí? Una historia propia. Una historia propia. Bien. Y bueno, nos sentimos representados por un montón de pensadores, ¿sí? Sí, sí. ¿Y podés nombrar algunos de ellos, de quiénes son? ¿O empezar vos a enumerar cuáles son que empiece esos referentes? Bueno, que tenemos. Mirá, uno es Gandhi. Gandhi creía que la igualdad de capacidades es un principio fundamental y que la sociedad debe garantizar que todos tengan las mismas oportunidades para desarrollarse y alcanzar así su potencial. Bien, otro es el Papa Francisco. Él decía que la tarea del maestro es ser artesanos de la armonía, sembradores del bien y apóstoles de la esperanza. Bien, bueno, seguimos con el gran Paulo Freire. La pedagogía del oprimido, como pedagogía humanista y liberadora, tendrá pues dos momentos distintos, aunque interrelacionados. El primero, en el cual los oprimidos van desvelando el mundo de la opresión y se van comprometiendo, en la praxis, con su transformación. El segundo, en que una vez transformada la realidad opresora, esta pedagogía deja de ser del oprimido y pasa a ser la pedagogía de los hombres en proceso de permanente liberación. Bien, otros de las personas que nosotros tomamos como referente, ¿no? Que creemos que hablan sobre educación y que lo sentimos como propia, es Nelson Mandela. Él dice que la educación es el arma más poderosa que uno puede usar para cambiar el mundo. Bien, bueno, Eduardo Galeano. Libres son quienes crean, no quienes copian. Y libres son quienes piensan. Enseñar es enseñar a dudar. Perfecto. Y después tenemos a el Che Guevara, Ernesto Guevara. Sí. Él decía que un pueblo que no sepa leer ni escribir es un pueblo fácil de engañar. Bueno, y también tengo acá a María Montessori, que dice: la educación es una ayuda para la vida. no un fin en sí misma. Bueno, muy buenas todas las frases. Hay un montón más, pero bueno, hicimos una selección. Y todas estas frases coinciden justamente en que la educación es una herramienta para transformar la realidad. Esta realidad diversa que tienen los estudiantes. Y que la sociedad muchas veces no ve esas diferencias, ¿sí? Estamos hablando que es súper heterogéneo, ¿no? Pero muchas veces no se ven esas diferencias. Y para graficar, ¿sí?, estas situaciones complejas de los estudiantes, tenemos un tema musical, pero sí, dale. Te escuchaba hablar de esto, ¿no? Y de que como la sociedad a veces quiere homogeneizar a nuestros estudiantes, a nuestros chicos. Nosotros generalmente los profes decimos nuestros chicos, ¿no? Y pensaba en esto que decías vos acerca de el estudiante como tabla rasa o como hoja en blanco. Y pensaba en esto, digo, pensar que todavía se sigue usando el concepto alumnos, uh-huh, ¿no? Y sí, cómo eso no se modifica. Y lo siguen usando. Se dice una y otra vez que ya no se usa más. Estamos escuchando en la escuela en todo momento por los mismos docentes. Sí, sí. Desde el Ministerio de Educación vemos que salen resoluciones, decretos y habla de alumnos. Es decir, esta idea de que son seres sin luz. Y nosotros, los docentes, somos los iluminados, claro, que venimos a incorporarles ideas. Sí, sí, sí. La verdad es que es una visión así como fea, nefasta. Y ¿no? Sí, bueno, pero viene que de no esta, se modifica. De esta cultura, de esta historia, ¿no? De la educación, de esto de el docente se para adelante un poquito. Antes hasta había escalones, sí, sí, sí, ¿no? Te parás adelante, más arriba, y decís, bueno, ustedes tienen. Y empezás a hablar como si fueras vos el que tiene el conocimiento. El que la tiene clara, ¿no? El que te vengo a enseñar, porque vos no sabés nada no sabes y vos nada. Sin mí son nada. Y en realidad nos damos cuenta cómo hay una interrelación terrible porque te terminan enseñando los estudiantes, nos terminan enseñando, ¿no? Constantemente a nosotros. Uno está aprendiendo, es un ida y vuelta, ¿no? Yo me acuerdo hace muchísimos años cuando hice una de las prácticas docentes que la profesora que era mi profesora guía, la que me iba a guiar en esa práctica, me dijo clarito, mañana cuando vengas a la escuela vení de zapato, no vengas con jean y ponete una camisa y en lo posible saco y corbata. Porque vos tenés que diferenciarte de tus alumnos, ¿no? Sí, tal cual sí, la palabra, ¿no? De los estudiantes. Es decir, vos tenés que ser otro. Yo no tenía que ser yo, que no tenía ni camisa, menos corbata y menos saco. Sí, o sea, sí, tenía que disfrazarme para intentar diferenciarme realmente de nuestros chicos. Nosotros generalmente solemos decir nuestros chicos, ¿no? Por nuestros estudiantes. Bueno. Pero bueno, discúlpame la interrupción. No, es que vemos, justamente estamos dándole pie al próximo tema musical, pero vemos un montón de realidades muy complejas, muy difíciles, muy tristes en las escuelas. Y bueno, nada, y los chicos están con una necesidad terrible de poder decir lo que sienten, contar lo que les pasa, ¿no? Y a veces, bueno, te buscan para contarte porque bueno, por ahí no encuentran otro lugar para hablar. Vos me mostraste, era muy conmovedor. Creo que todavía no da para mencionarlo, pero en algún programa lo vamos a ver en donde hay una experiencia en donde se ve muy clarito esa necesidad de contención, de afecto que tienen nuestros estudiantes en las escuelas. Sí, bueno, o sea, en el contexto de la ESI, ¿sí?, la educación sexual integral, que no es, esto lo vamos a repetir varias veces a lo largo de los programas, que no es solamente educación sexual, como práctica, ¿no? Claro, como práctica, sino que hay un montón de cuestiones que las vamos a ir desarrollando también, pero en el marco de la ESI se dan actividades que justamente muestran estas necesidades, ¿no? Afectivas, bueno, necesidades de todo tipo que se dan adentro del aula. Bueno, ahora sí, vamos a presentar el próximo tema, que es también de León Gieco, porque León Gieco es uno de nuestros artistas preferidos, porque no hay nadie mejor que él para representar las cuestiones sociales. Vamos a escuchar ahora El Orgullo. que nací niña trans y usé a todos los amigos de mi hermano, al camino negro de la vida. A los 10 mis padres me tiraron y ahora tengo ya 42 años y el orgullo de ser quien soy. Yo, que nací niño cuom y vendía artesanías de mi madre, me escondía de la policía, que querían todo lo del día. Ahora tengo familia y profesión y el orgullo de ser quien soy. Yo, que nací Fernando Noy y una abuela que era la que me entendía, de ese amor que siempre estuvo arriba. Nací buena gente y escritor. Ahora tengo muchos libros sinceros y el orgullo de ser quien soy. Yo, abandonado en un hogar, porque Dios guardó mis piernas para otro, pero me dio 2 alas de cóndor para oír las coplas del viento. Ahora tengo 100 canciones para todos y el orgullo de ser quien soy. Yo que te causo repulsión, no me visto y no pienso como vos, pero ambos estamos en la vida y somos libres de vivirla. Tengo 2 trabajos y un amor y el orgullo de ser quien soy. Yo que fui nacido en el horror y ustedes, capitanes antiaborto, arrojaron a mi madre en un vuelo y me llevaron de trofeo. Soy Gabriel, tengo nombre verdadero y el orgullo de ser quien soy. La verdad es que qué letra, ¿no? Qué letra esta genial de, como dijimos, León Gieco, Raúl Alberto Antonio Gieco, este artistazo nacido en el 51 en Cañada Rosquín. El Orgullo, un temazo de su último trabajo discográfico, que es del año 2022, que lo presentó, si no me acuerdo, en un teatro, justo a fines del 2021, cuando cumplía los 70 años León Gieco, con un montón de artistas. Este tema se llama El Orgullo y es del disco El Hombrecito del Mar. Un temazo, ¿no? En donde volvemos a ver otra vez cómo, a través de la música, la letra de la canción, de las canciones, se pueden transmitir conocimientos. Bien. Se puede transmitir de todo, se puede educar realmente. Totalmente, ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, es muy fuerte esta letra, ¿no? Vamos viendo cómo estas cuestiones de que nosotros mencionamos al principio, ¿no? Y que es el nombre del programa, este fundamento del programa, que esto de las distintas realidades, ¿sí? Y esto de poder ver a los estudiantes, ¿sí? De verlos, de escucharlos. Y cuando decimos verlos, no es ver, mirarlos, no es, es realmente escucharlos y verlos de verdad, ¿sí? Que por ahí piden a gritos que los escuchemos. Y cuando decimos escuchemos es no oírlos, sino eso, ¿no? Escucharlos. Y abrirles el corazón porque realmente tienen mucho para contar, para decir, para mostrar. Tienen mucho de historia, ¿no? Tienen muchísimos valores que traen. Tienen mucho de historia personal, familiar, tan bien presentado en este tema, en El Orgullo, ¿no? Con realidades muy distintas a veces entre ellos y muy distinta inclusive a la que tiene el docente que está enfrente, a veces, y a veces inclusive no. Yo siempre acuño y repito una frase que una vez dijo mi hermana, que también es docente, nada más que va. No, perdón, ahora eres jubilada. Sí. ¿Sí? Que trabajó en el conurbano bonaerense, más precisamente en todo lo que es Rafael Calzada, partido de Almirante Brown, y en Solano, en Quilmes y en Varela. Y ella hacía referencia a sus estudiantes diciendo, los nuevos nosotros, ¿no? Esa palabrita siempre me encantó, porque tiene que ver con esto, con el peso que tiene la palabra cuando uno la dice, cuando uno la pronuncia, tan importante. Me hacía acordar a algo que leí hoy acerca de, en una escuela, cuando hicieron el reparto de los actos que le corresponde a cada docente, ¿no? Que por ahí leí en una, en donde dice, bueno, a tal docente le toca el Día Internacional del Trabajo. Y no, no es el Día del Trabajo, es el Día de los Trabajadores. Y eso marca una línea, marca algo, porque tiene un peso propio esa palabra. Y eso es lo que tenemos que respetar de nuestros estudiantes, de nuestros chicos, ¿no? Esa historia que trae. Eso que decís vos, verlos. Verlos, sí, porque... Escucharlos, sentirlos. Bien, nosotros que, bueno, que somos de secundaria, pero en realidad vamos a estar tratando temas, de, obviamente, de educación en general, ¿no? De todos los niveles. Pero bueno, en el secundario... nosotros tuvimos que en el profesorado, y en realidad estamos todo el tiempo con esta práctica, esta cuestión de la psicología, ¿no? Que bueno, que justamente es esto de entenderlos, de poder ponerse en el lugar de ellos, ¿no? Y bueno, cómo la psicología es tan, pero tan importante adentro del aula, ¿no? Es tan importante en toda la educación en general, no solo dentro del aula, sino que en las políticas públicas estaría bueno que se diseñen, no tanto en el escritorio, sino más en que vayan un poquito más a las escuelas y que vean otras realidades, y también del interior, ¿no? Porque muchas veces vemos que todo queda en las capitales y en el interior queda medio relegado. Sí. Así que bueno, no, esto de la psicología, qué importante que es en esta etapa. Entender con qué grupo etario cada docente está trabajando, ¿no es cierto? Bien. La verdad es que, bueno, esto es con lo que se van a encontrar nuestros oyentes, ¿no? Con una visión nuestra de lo que entendemos por la educación. Bien. Bueno, obviamente que esto es bastante subjetivo, ¿no? Pero bueno, nosotros somos docentes que estamos desde adentro, ¿no? Claramente, entonces tenemos esta visión. No significa que sea la única visión, sino que va a ser esta nuestra visión. Bueno, y al principio yo mencioné, sí, de lo que va a ir tratando cada programa. Vamos a ir hablando de todo un poco, pero uno de los puntos que nombré fueron las efemérides, ¿no es cierto? Que vamos a ir, cómo abordan en las escuelas también los actos, cómo se abordan, porque no solamente las efemérides se trabajan en los actos, sino también al interior de cada aula, cada docente también trabaja el efemérides en su curso, ¿sí? Y bueno, no queremos dejar de mencionar que pasó en abril, porque nosotros estamos arrancando ya el último día de abril. Queremos mencionar, no queremos que pase esta fecha, el 4 de abril es el aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba, que nosotros consideramos que ese debería ser el Día del Maestro, ¿sí? Exacto. Por eso estamos hablando siempre de... que es la visión que tenemos nosotros, ¿no? Porque siempre hablamos del 11 de septiembre, y la verdad es que, voy a decir somos, porque sé que yo no soy el único, pero somos muy pocos los docentes que en abril recordamos a Carlos Fuente Alba. Sí, sí, sí. Y lo recordamos haciendo mención no solamente en el aula, sino también en el patio de la escuela, y lo recordamos por ahí en cada acto, sí, en cada acto escolar del Día del Maestro, porque no es el día de Sarmiento, porque yo veo en todos los actos escolares que se habla de Sarmiento, es el Día del Maestro. Sí, sí, el Día, ¿sí?, del Maestro. Bueno, lo mismo pasa con Belgrano, que eso también es un temita para analizar, ¿no? Que es el Día de la Bandera y no de Belgrano. Si Belgrano lo único que hubiera hecho fue mirar el cielo, claro, celeste, la nubecita que pasó, dijo, la bandera, ¿no? Cuando en realidad fue un político, un revolucionario, un ideólogo... El ideólogo de la Revolución de Mayo, que dio pie a nuestra independencia. Nada más y nada menos. Y nada menos. Así que bueno... Como para nombrar algunas efemérides, porque esto vamos a ir trabajando también. Pero bueno, como arrancamos ya el último día de abril, no queremos dejar pasar este efemérides tan importante de abril, ¿no? Bueno, hubieron otros, como el 2 de abril, que también se trabaja en las escuelas. El 24 de marzo, como el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. Bueno, que en algunas escuelas está como cartelera. Y me gusta mucho cuando vos lo explicás a eso de la cartelera, porque no lo podés creer, pero es así. Lo hablábamos, creo que acá, cuando vinimos la otra vez, que desde hace unos años, el Día de la Memoria, la Verdad y Justicia, aparece como cartelera y no como un acto escolar, ni siquiera forma 1 o forma 2. Para los que no entienden, el forma 1 es como el importante de los actos, que lleva a los abanderados, que tiene toda una... Lleva todas las banderas, sí. Llevan las banderas, etc. En cambio, el acto forma 2 es como más informal. Sí, sí. Pero la cartelera es simplemente decir que algún docente envíe a algún estudiante a que haga una cartelera que diga memoria, verdad y justicia, ¿no? Sí. Equiparar el Día de la Memoria y la Verdad y Justicia es lo mismo que decir es el Día del Árbol o el Día de el Animal, una cartelera. O sea, ¿a ustedes ¿sí? les parece que puede ser estar a la misma altura? Altura. Y hace unos años que desde el Ministerio de Educación de la provincia de San Luis sale solamente como cartelera. Bien. Bueno, son temas que realmente hay que cuestionar y empezar a reflexionar, ¿no? Sí, intentar modificar también. Hay que modificar algunas cosas. Bien, bueno, entonces, básicamente esto va a ser del mismo barro. Nos vamos a encontrar nuevamente el miércoles próximo. De 18 a 19. Queremos agradecer especialmente a Carlos y a Daniela de acá de la radio Identia Comunitaria 103.3. Muchas gracias por habernos invitado a participar de esta radio con este programa. Y bueno, también queremos saludar, nombrar nuevamente a nuestros auspiciantes que son UDA, Unión Docentes Argentinos, y UTEP. Auspiciarnos y hacer posible este programa. Así que bueno, no sé si querés decir algo más. Algo como para terminar. Nosotros estamos acá invitados por Carlos. Por Carlos. La verdad es que fue una decisión difícil para nosotros tomarla, no porque no nos guste la radio, no porque no nos guste hacer lo que estamos haciendo, sino que tenemos como muchas actividades. Y la verdad es que primero dijimos que sí, después dijimos que no, después dijimos que sí. Y fue una lucha interna terrible de noches, de estar hablando para tomar la decisión. Y de hecho, en una marcha de los jubilados donde nos encontramos con Carlos, fuimos a decirle que no íbamos a hacer el programa. Pero lo vimos tan entusiasmado a él y nosotros también, que al final terminamos diciendo, sí, de alguna forma lo vamos a hacer. Lo que pasa es que es como todo, nosotros por lo menos nos comprometemos con lo que hacemos y es como decir, bueno, no, lo quiero hacer bien, lo quiero hacer con tiempo, lo quiero producir, porque esto se produce, no es que uno viene e improvisa, no, esto está armado, ¿sí? Así que bueno, les agradecemos a ustedes por estar del otro lado y bueno, nos encontramos el próximo miércoles en esto que se llama Del mismo barro. Nos vemos el miércoles.